Hemos leído la parte en que Jesús se aparece estando los apóstoles juntos después de resucitado y también está Tomás esta vez. Lo primero de todo es que llegó Jesús estando cerradas las puertas. No importa lo cerrado que estaba el lugar, como símbolo de cerrado la fe, en el caso de Tomás, Jesús siempre puede introducirse, aunque se le cierren todas las puertas, pero él puede siempre introducirse. Lo segundo, él no tenía desde luego apertura a creer que había resucitado, pero a esto se añade que había puesto incluso condiciones. Para tener fe, había puesto condiciones. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. Si os fijáis, pone tres. Tiene que ver y tiene que meter. Pero además, no solamente en sus manos, también en su costado. Expresamente lo dice. Y por eso lo tenía difícil. Sin embargo, Jesús se aparece y le dice, trae tu dedo. Y entonces cree. Realmente él estaba cerrado en ese momento, fruto quizás de la tristeza, del haberse sentido desolado, pero no era como uno de los fariseos o uno de los sumos sacerdotes. Él era un hombre bueno que en un momento dado la desolación le lleva a esto. Por eso a veces la misma acción no puede ser juzgada según una persona u otra persona. Jesús no va a hacer esto mismo con los sumos sacerdotes ni con los fariseos. Con él sí. Hay personas muy creyentes que en un momento dado, y hasta muy buenas, que en un momento dado pueden tener una reacción justamente en dirección contraria, por razones diversas. Jesús sabe todo y sabe cómo debe actuar con cada uno. Sabe cuándo va a ser inútil hacer algo extraordinario y cuándo puede hacerlo. Pidámosle a Santo Tomás que nos ayude siempre a no poner ninguna condición al Señor.